¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos visitan en el estudio la doctora Soledad Manín y la licenciada Agnés Bruno, del área de servicios públicos, usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar sobre el tema que hay reiteradas quejas, un tema que hay reiteradas quejas, que son las fotomultas o las multas en rutas argentinas. Y bueno, para que nos den un panorama de cómo se puede presentar una queja, cuáles son las multas que se pueden pagar y cuáles no, cuáles son legales y cuáles no son legales. Y bueno, y que nos cuenten un poco cómo se trabaja las quejas recibidas por estos temas. Sole, te saludamos primero, ¿cómo te va? Agnés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Fernando. Bueno, formas de intervención de la Defensoría frente a un reclamo por multas. Vamos a empezar por ese tema. Bueno, dale, te cuento que, un poco para continuar las ideas que ya estuve comentando en el programa anterior, bueno, yo en el programa anterior les comentaba acerca de qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos una notificación de una fotomulta, ¿no? Sí. Que el primer paso primordial, el cual yo comentaba, es realizar el descargo al municipio, a la oficina de faltas o a la institución que nos haya labrado la multa. Entonces, ese primer paso es fundamental, que era lo que yo expliqué, y debemos hacerlo por un medio que permita la notificación fehaciente al domicilio consignado en el acta de infracción. Uh-huh. En la propia multa que nosotros vamos a recibir, vamos a ver que hay un domicilio que es el organismo que nos está haciendo el acta, y ahí debemos hacer un descargo por escrito y enviarlo por correo como primer paso indispensable, como para poder defendernos frente a esta supuesta multa que probablemente o no cometimos o que tenga algún tipo de nulidad. Y bueno, y ahí, después de ese primer paso indispensable, de que es el descargo, entramos a intervenir otro tipo de organismos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nosotros, a partir de ese descargo que hace la persona, podemos hacer una intervención que consiste en derivar la presentación hacia el organismo con competencia para tramitar la causa contravencional, que termina en una resolución administrativa que puede ordenar o no el pago de esa multa. Uh-huh. ¿Qué sería en este caso, el municipio, un tribunal de faltas? Y según, depende mucho del nivel provincial o municipal de cada. Claro, no hay unificación. Por lo general se trata a nivel municipal. Uh-huh. Juzgado administrativo de faltas a nivel municipal o oficinas de faltas municipales. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es una derivación que nos permite que el funcionario competente tome conocimiento real, porque quizá se puede argumentar de que la carta con el descargo no llegó, no se recibió, hubo algún inconveniente, la persona la envió a otro lugar. Bueno, nosotros constituimos un reaseguro de que ese descargo va a llegar, y además hacemos un seguimiento para resguardar el derecho de defensa de la persona, es decir, que tenga efectivamente la posibilidad de acompañar la documentación, que respalde su posición, es decir, producir prueba, argumentar que el cinemómetro, por ejemplo, no se encuentra autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todos los elementos que pueda aportar efectivamente lleguen al conocimiento de quién debe juzgar y los pueda tener en cuenta para que esta persona tenga posibilidad de defensa. Claro, que no sea directamente combinarlo a un pago, sino que tiene que haber todo un proceso antes de llegar al pago. Exactamente, donde se respeten las garantías de esa persona. Y en este punto es donde interviene la Defensoría del Pueblo, fundamentalmente en resguardar los derechos de defensa de la persona y verificar ciertas garantías procesales en la causa contravencional. Perfecto. Después, diferentes formas de tomar conocimiento de multas de tránsito. Bueno, una de las formas es obviamente cuando uno recibe en su casa, ¿no?, la notificación. Uh-huh. Y otra forma es fijarse en el SAFIT SENAT. Ajá, que es un sistema. Claro, exactamente, que es un sistema donde aparecen todas las multas que uno puede llegar a tener. Uh-huh. Esto es lo que se exige cuando uno tiene que renovar, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el carnet de conductor, el registro de conductor. Exactamente. Hay que tenerlo, es decir, en cero, vendría a ser, sin ninguna multa. Exactamente. ¿Esto se entra por una página web? Sí. Ajá. Sí, se entra en una página web directamente, ¿te acordás la dirección? No la tenemos en este momento presente, pero se entra en una página web, se busca por la patente del coche. Número de patente de coche y que está asociado, o también se puede buscar por el número de documento. El documento donde se busca si alguna persona tiene registro. ¿Puede ser que la persona todavía tenga la multa y no esté inscrita en este registro, no haya llegado al registro? ¿O ya directamente cuando se le labra la multa se la sube al registro? Todas las multas que se hacen con en el caso de las fotomultas, con radares homologados, se pueden subir a la página mientras no estén pagas. Se figuran directamente. Si ya no está ahí es porque no tengo multas. Exactamente. Tentamente estoy en cero. Perfecto. Después, ¿qué documentación se necesita para empezar el trámite en la Defensoría? Bueno, continuando un poco con las ideas que te había comentado, lo ideal es presentar una copia del descargo que se ha remitido a la oficina de faltas o al organismo competente a nivel municipal, donde nos conste la forma en que se envió, es decir, la fecha, alguna constancia del correo o de alguna forma dejar constancia de cómo se envió esa documentación. Y aparte, todas las pruebas que hagan a su derecho, es decir, si la persona... No estuvo el fin de semana. Claro, por ejemplo, lo más burdo sería, por ejemplo, que el auto no coincide, la foto del auto no coincide con mi vehículo. Entonces, acompaño una foto de mi vehículo real y la comparo con la multa. Eso es una de las posibilidades. Después, la otra posibilidad es decir, en esa fecha ni mi vehículo, yo puedo probar de que mi vehículo y mi persona estábamos en otro lugar por X documentación que yo puedo aportar. También, es decir, siempre la gente por ahí se queda, digamos, cuestionando, separa en el tema de la ilegitimidad de la multa, que a veces es ilegítima y a veces no, de por sí, de movida. Pero hay otras cuestiones que también hacen a la defensa y que no hay que perder la oportunidad de plantearlas. O sea, no nos quedemos pataleando por la inconstitucionalidad, que probablemente la tenga, pero vayamos más allá y aprovechemos la oportunidad de defendernos que tenemos, acompañando todo tipo de documentación, fotos y todo lo que tengamos que haga valer, digamos, nuestro derecho de defensa, además de plantear lo que nosotros querramos plantear, la nulidad de la multa o lo que fuere. Perfecto. Y también casos particulares de Santa Fe y Provincia de Buenos Aires que se han ido presentando en la Defensoría. Exactamente. Bueno, los casos de Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, la particularidad que tienen es que en la primera notificación que le llega a la gente no puede hacer el descargo. ¿Por qué no? Porque no tiene a dónde enviarlo. Claro, no tiene ningún tribunal. Exactamente. Bueno, me ha pasado también con Entre Ríos, que pasa lo mismo. Directamente la tiene la policía a la multa. Pasa a la policía y se paga sobre la policía, no se paga sobre la provincia. Claro. Claro. Entonces, en esos casos en particular, lo que hay que hacer es esperar a la segunda notificación, o sea, que venza la primera notificación, y recién en la segunda notificación le informan a la gente cuál es el juzgado que le asignan para hacer el descargo. Y ahí le dan la dirección, los números de teléfono, email, según, bueno. ¿Y esto no significa que la gente tenga que pagar más o tenga alguna, es decir, algún recargo sobre la multa, o la multa sigue siendo el mismo monto por más que pase a la segunda instancia? No, lo que tiene es que en la primera notificación, en caso de pagar la multa, puede tener la bonificación del 50% por pago voluntario. Por pago voluntario, sí, que es lo mismo que si fuera cuando uno se presenta al tribunal de acá de Buenos Aires, que también le da la posibilidad, pero sí lo tiene que pagar sí o sí en ese momento. Exacto. Si no, ya directamente. Entonces, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires son las iguales. Zonas del país donde más quejas se reciben, donde hay más problemas, ¿lo tienen registrado, lo tienen, lo llevan? Sí, bueno, hay zonas muy problemáticas. La licenciada Bruno les va a completar un poco la información, pero Catamarca es una provincia que tiene muchos problemas, La Rioja, Entre Ríos es una provincia también donde se reciben mucho, sí. Bueno, ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires, en general de la provincia se recibe bastante. No sé si querés completar. En el caso de Entre Ríos, en general nos llegan muchísimas multas de Entre Ríos, pero bueno, por suerte, por lo menos acá en la Defensoría, la experiencia que tenemos es que con los descargos, verdad es que los descargos se toman en cuenta, y si bien es un proceso largo, sí, que puede durar entre 3-4 meses, las multas se suelen dar de baja una vez que la gente hace los descargos. Y no, incluso también cuando uno tiene que tramitar, como el caso del carnet de conductor vencido, esto lo retrasa todo el trámite, porque hasta que no se levante este cargo, hasta que no... Uno, el certificado este que me dijiste se llamaba SENAT, Nacional, ¿no? SEFIT-SENAT. Es como si fuera un certificado de buen antecedente. Exacto. Entonces, si uno no lo tiene limpio, no puede gestionar el carnet de conductor. Sí, porque es como el reglas. Sí, el objetivo del el sistema este de la, de las contravenciones, el sistema este es fomentar la seguridad vial y que los conductores sean prudentes, por lo cual es evidente que si se considera que uno es imprudente, que por lo tanto tiene una multa, no le quieren renovar el registro. Pero hay un desfasaje entre la posibilidad de defensa, que el principio de inocencia, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que rige en materia penal y que es plenamente aplicable. Y bueno, esta posibilidad de defenderse y a su vez de una necesidad puntual que uno tenga de renovar el registro, y que no son compatibles los plazos que demora la tramitación de la causa contravencional con la necesidad que por ahí uno tiene de sacar el descargo, el sacar el registro. Si no se paga la multa y no se hace todo este trámite, ¿hay posibilidades que a uno le quiten el registro, que le hagan sigue el juicio penal, como por supuesto, pero hay posibilidades que a uno le saquen puntos del registro con esto o no? Y bueno, sí, muchas veces uno se ve, la gente se ve en la encrucijada cuando tiene que sacar el registro, porque recién ahí toma conocimiento. Y por eso lo que nosotros asesoramos en cuanto tenemos la posibilidad es que uno trate de ir sacando certificados antes de que se le vence el registro, que se aproxime mucho a la fecha. O por lo menos una vez al año ir entrar y ver si tiene multa, ¿no? Claro, tal cual. Eso para pasear. Bueno, le agradecemos mucho entonces tanto a Soledad como a Inés haber estado con nosotros. Y bueno, por supuesto, cualquiera que quiera hacer o quiera hacer una consulta puede comunicarse con el área o con la Defensoría del Pueblo. Si tiene algún problema con alguna multa y que nos esté escuchando, puede consultarlo, que acá las chicas lo van a atender muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Capacitarán a comunidades andinas para incorporar el concepto de pueblo solar. Un total de 66 comunidades dispersas de Salta, Jujuy y el sur de Bolivia integran un proyecto binacional para incorporar en sus habitantes el concepto de pueblo solar, en especial de la importancia de aprovechamiento de la radiación del sol para generar energía limpia en los hogares, como ya lo han adoptado 8 poblaciones de la Puna. Los 8 pueblos solares que ya tiene Jujuy usan cocinas, calefactores de ambientes y calefones que convierten la luz del sol en calor, además de sistemas que aprovechan la energía fotovoltaica para generar electricidad.